Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al show de hoy. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido, señor. Comienza el show de noticias. Ya Juan Carlos ahí y Juanito le informaron muy temprano por la mañana. Prepara su programa para las 9:30, Juan Carlos. Y comenzamos nuestra edición del show de hoy con titulares. Los motochorros debutan en Talca. Policía capturó a dos jóvenes que huían en una moto tras arrebatar cartera a una mujer. Delincuentes con prontuario utilizaron un scooter para asaltar en el sector de la Avenida Colín con la calle 29 Sur. Guachtini, agente lindo, anda robando para ese sector, ¿ah? Oye, ¿no será la scooter que se le perdió en papá a la deriva ahí en la telenovela? Capaz que sea esa que se robaron estos diablos, ¿ya? Durante septiembre y octubre alertan a agricultores por posibles heladas. Tienen que tener cuidado, cabros, con los pies, que no se les pongan helados. No, pues no. Fenómeno del niño pasará a nivel de fuerte, durante los próximos meses con abundantes lluvias. Profesores recurren a la justicia por recorte de sueldo, descuentos por paro. Docentes presentaron recurso ante la Corte de Apelación exigiendo el reintegro de los pillullos. Más de 18.000 personas participaron en el simulacro de tsunami. Alcaldes se unen para presentar reclamo colectivo por prolongado corte de luz. San Rafael, Pelarco, Río Claro y Maule. Bienvenidos nuestros amigos de los Radio Taxi. ¿Cómo están, amigas? Amigos y amigos de los transportes escolares, taxis básicos, nuestros amigos de los radiotaxis, nuestras amigas y amigos de la locomoción mayor, bienvenidos al show de hoy. Me enamoré, yo me enamoré. Paseando por la arenita en la orilla del mar, en esa noche de luna, tocando estrellas fugaces veo pasar tu carita que deslumbra. Mirando muy fijamente tu caminar, mi corazón se acelera. Porque hoy me enamoré, yo me enamoré. Bajo las estrellas de tus ojos negros y tu risa bella. forma de impresionar y estar mucho más cerquita. Camino muy decidida hasta llegar a esa cara bonita. Me acerco con el pretexto de preguntar alguna cosa pequeña y mientras te miro me paralizo y no sé qué hablar. Y en todo mi cuerpo maripositas vienen y van, y es porque hoy me enamoré, yo me enamoré. Bajo las estrellas de tus ojos negros y tu risa bella, hoy me enamoré, yo me enamoré. De tu piel morena y de esa luz me enamoré. Bajo las estrellas de tus ojos negros y tu risa bella, hoy me enamoré, yo me enamoré. De tu piel morena y de esa luna llena que ilumina todo mi ser. Señores auditores, a manejar con mucha precaución. Recomendación: maneja la defensiva. Oye, levántese más tempranito porque veo que andan muchos muy apuraditos por ahí. Entonces hay que levantarse más tempranito para no tener problemas al desplazarse por la ciudad. Recomendación del show que informa lo que importa. Y si lo dice el show, es verdad. Y los Libertadores ya van viajando a Puerto Montt. Un cuarto para las 7 de la mañana. También ahora otro bus a Temuco a las 8 de la mañana. Y a las 4:30 de la tarde los Libertadores a Temuco nuevamente. Este es el show de noticias. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted por favor, ¿qué hora es? Son las 8:11. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Son las 8:12. Carabineros desbarató foco de acopio de especies robadas. También se aclararon dos delitos de robo. ¡Westy, mi agente lindo! Hay que pillar a estos cabros que andan agarrando por ahí, tirando los dedos. Tienen los dedos largos estos cabros, por Dios, paisano, ¿ah? Parece que sí, ¿ah? Entre los artículos que se contaban, computadores, proyectores digitales, dos guitarras eléctricas y un rifle de aire comprimido. Los carabineros dijeron, otra cosa es con guitarra, paisano, vengan para adentro, para la capacha, ¿ah? Los artículos quedaron en manos de la Cuarta Comisaría de Talca para reconocimiento de otras víctimas del robo. Y las guitarras para que los carabineros sigan haciendo cantar a estos gallos ladrones, ¿ah? ¿Quién los van a hacer cantar si los mandaron para la casa, ¿eh? Ya, a prisión dos jóvenes que se robaron con la técnica delictual del motochorro una cartera. Fueron detenidos tras espectacular persecución de carabineros. Los imputados le quitaron la cartera a una mujer bajo amenaza de apuñalarla, pero la víctima se opuso y la golpearon en la cabeza. Luego provocaron que un radio patrulla chocara con un auto particular cuando escapaban de la policía. Dios mío, ¿ah? ¿Qué le parece? Pero otro día decía un artículo aquí en el diario de que Talca estaba toda controlada de la delincuencia. Yo dije que no era así. y a muchos le molesta, pero hoy aquí está la evidencia, señor. Caso Faraón, juez ordenó entregar una copia de 40.000 documentos a la defensa de 24 imputados. ¿Qué le parece? MOP comenzó proceso de recepción de nuevo edificio de la Fiscalía de Linares. Auto recuperado. Westin, no me digas que anda robando auto, pero si está toda la delincuencia controlada aquí en Talca, pues eso es lo que dicen los diarios, ¿ah? Por poco menos de 8 horas se demoraron los detectives del grupo especializado en bienes robados, Gebro, de la PDI de Talca, en recuperar un vehículo particular que fue robado durante la madrugada de ayer en la población San Luis, en esta ciudad. El móvil fue abandonado en la calle 2 Oriente con 13 y media Sur, siendo devuelto a su legítimo dueño luego de los peritajes de rigor. Ese se lo tienen que haber sacado, paisano, para salir de Jarana ahí a pegarse su guaracazo al cerro, su pito. Pero por lo que veo el auto, ¿para qué quieren ese auto, cabrón? Me daría vergüenza andar con el auto por aquí, amigo. ¿Cómo se le ocurre, hombre? 8:14, son las 8:14. No se olvide que los Libertadores van a Puerto Montt. A esta hora viajando un cuarto para las 7 de la mañana todos los días, los Libertadores desde el terminal de buses a Puerto Montt, a Temuco a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, a Santiago cada una hora, los Libertadores. La farmacia es oriente del terminal 2 Sur 13 Oriente. Todos los remedios y abiertos todos los días del año. Para celebrar el 18 como Dios manda, tiqui tiqui ti, tiqui tiqui ti, tiqui tiqui ti, ahorro COP, 5 Oriente, 1421, 3 y 4 Norte, y el aula del vino para brindar en los momentos especiales. Señoras y señores, en Fantástica, este es el show de hoy. Suenen los tambores, para que traigan alegría y se lleven los dolores. cultura. A esta hora tenemos 5 grados en Talca. Y la humedad. 80% humedad, se espera 18 grados para hoy, cielos parcialmente nublados. La relojería y joyería Omega, de Uno Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 8:19. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. 8 de la mañana con 20, 8 con 20. La Farmacia Oriente tiene abierto todos los días del año en el terminal. Oiga, el asado para Orrocop, ¿cómo andamos? Para el 18 con la Orrocop, bien, pues. La Cámara de Diputados votará para aprobar o rechazar feriado regional para el 12 de febrero. Fíjense que la Comisión del Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización aprobó la solicitud impulsada por el alcalde de Talca, Juan Castro, quien busca declarar feriado el día 12 de febrero para la región del Maule, fecha en que se suscribió en dicha ciudad el Acta de la Independencia del país. La municipalidad desde el 2010 viene desarrollando una festividad en conmemoración de este hecho histórico conocida como la Semana de la Independencia, la que se llevará a cabo entre los días 12 y 17 de febrero, transformándose así en una de las fiestas más importantes del país. ¿Eh? Así que hay que ponerle Wendy nomás, pues ojalá aprueben para que sea festivo el día 12 de febrero. No se olviden que Talca es la cuna de la libertad. Sintámonos orgullosos, ¿eh? Porque aquí se libertó la patria, aquí se firmó la liberación de la patria, la emancipación de la patria, se firmó el Acta de la Independencia de Chile, aquí en el corazón de nuestro país, que es Talca, se firmó la Independencia de Chile y la firmó el director supremo Bernardo O'Higgins Riquelme. Así que de eso tenemos que sentirnos orgullosos los talquinos, porque ni Linares, ni Curicó, ni Santiago, Arica, Concepción, Temuco, Puerto Montt, nadie tiene ese privilegio como lo tiene Talca. Así que tenemos que querer Talca. Son las 8:22. Hacemos un alto y ya volvemos en el show de hoy aquí en Fantástica. No se vaya de la sintonía. Estamos en el show de noticias de lunes a viernes hasta las 9:30. Con Luchito Vielma, siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Vielma, siempre a su servicio, lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente, el concejal de toda la gente. Luis Sebastián Vielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Es el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Vamos y volvemos con Relojería y Joyería Omega, FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 13 Oriente, abierta

mal que me critique a mí. Yo tengo a Juan y Leima y Relojería y Joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Faltan 21 para que sean las 9. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Bueno, tenemos visita en esta mañana, visita de la Escuela Especial España. Tengo a María Alejandra Cárcamo, que es asistente de diferencial, que está con nosotros. ¿Cómo le va, María Alejandra? Muy bien, gracias, hola. Hola, gusto de saludarte. ¿Qué nos traes por aquí hoy día? ¿Eh? Hoy día venimos especialmente a decirle a ustedes que estamos de celebración de la Escuela Especial España, nuestro aniversario número 51, y estamos con nuestros reyes, Manuel y Silvana. También decirles que estamos en una extensa campaña en Facebook, donde pueden ingresar al fanpage de la Escuela Especial España, ver la foto de la Alianza Roja, de Silvana y Manuel, y apoyarnos con un me gusta. Colocarle me gusta nomás y con eso le ayudan a lograr puntaje, ¿eh? Sí. Y conversamos con Silvana y Manolito. ¿Cómo está Silvana? ¿Cómo le va? ¿Ah? ¿Cómo bien. Está usted? ¿Bien? Está bien. ¿Ah? ¿Y Manolito, cómo está usted? Bien. Bien, ¿ah? Le dijeron que Manolito era el doble de Américo, ¿cierto, no? Ah, sí. ¿Y canta Manolo, no? ¿Ah? Ah, ¿y qué canta Manolito? Américo. Ah, ah. Silvana, a ver, hay dos alianzas, pero la alianza de ustedes, ¿cómo han llegado a esta instancia ustedes? Porque ustedes dicen que es muy importante el aniversario, más que la fiesta, digamos, la fiesta es importante, pero también porque usted tiene la oportunidad de reunir cosas. Sí, a nosotros se nos entrega una lista de materiales, las cuales nos sirven para estar abasteciéndonos todo el año. ¿Ya? Como confort, nova, ¿ya? Guantes quirúrgicos, etcétera. Esa lista la tenemos que reunir vendiendo rifas, vendiendo cosas como empanadas. Hemos estado vendiendo empanadas, pizzillas. Haciendo actividades, sí, claro, ya. Actividades en la escuela y fuera de la escuela. Ya. Ayer tuvimos un masivo de Zumba, la cual ganamos. Ya, lo pasamos súper bien, vino mucha gente. Y a todo esto quiero agradecer a la Escuela Club de Leones, que ya nos acompañó el día de ayer, la Escuela Especial Umpade. Y creo que un jardín más que acompañó a la otra alianza, pero también se agradece la visita. Estamos conversando con María Alejandra Cárcamo, asistente diferencial de la Escuela Especial España, que está cumpliendo 51 años de vida, y tenemos de visita a los candidatos a Reyes de la Alianza Roja, Silvana Reyes y Manuel Muñoz. Silvana y Manuelito, ¿ah? Conversemos con ellos. ¿Ah? ¿De qué alianza somos? La Roja. Roja. De la Roja, pues, ¿ah? De la Roja. ¿Vamos a ganar? Sí, a ganar. Vamos a ganar. Ah. Oye, ¿y cuánto tiempo ya en la escuela, Manolito y Silvana? Mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. ¿Ah? De que eran chiquititos. Sí. ¿Y qué edad ya tienen ahora? Sí, bueno. 22, Manuel. 20, Manuel, perdón. 20, Manuel, sí. Y 22, Silvana. ¿Ah? ¿Cuántos niños hay en la Escuela Especial España? Aproximadamente. Como 80 aproximadamente. 80 aproximadamente, ¿eh? ¿Y son diferentes niveles ahí? Diferentes niveles, a nivel prebásico, básico y laboral. Ya, perfecto. Oye, vamos a ir a una canción y vamos a seguir conversando con nuestro amigo aquí en esta mañana, que nos visita de la Escuela Especial España, la Alianza Roja, con Silvana y Manuel, cumpliendo 51 años de vida. Luego vamos a ver qué actividades continúan aquí en esta mañana en el Show de Noticias. DJ, toma la disco. Toma la disco. Eres una obra de arte, tu boca en la boquita más bella, tus ojos la mirada de un ángel, de un ángel. Tú eres una cosita bonita, que me hace fácil enamorarme, y tienes una bella carita de ángel. Tu angelito soy yo. Tus ojos bonitos, yo lo imagino, no sé el vestido. Por eso es que siempre a Dios le suplico que diga que sí, sea una cita, te invito. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Tu angelito soy yo. Que yo soy tu angelito y tú eres mi reina. Tú eres mi reina, chino y gacho, ma. Quiero bailar contigo volando, el pelo moviendo, al acercar susurrando, decirte lo que estoy sintiendo. Cuando recuerdo tus ojos bonitos, solo imagino, no sé qué le bendito. Por eso es que siempre a Dios le suplico que diga que sí, sea una cita, te invito. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Tu angelito soy yo. A ver. Ahí está Américo. Ah. Levanta la mano. ¿Te gusta Américo, Manolito, no? ¿Ah? Ya. También estamos conversando con... estamos con nuestro amigo de la Escuela Especial España, Alianza Roja. ¿Ah? Silvana Reyes, la candidata a reina, quiere ser la reina de la Escuela de España de esta fiesta. Y Manolito Morales, que también quiere ser el rey. ¿Ah? Y se suma a la conversación Luz Karina. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien, buenos días. Buenos días. Oye, ¿qué es lo que tienen que hacer los chiquillos? ¿Tú de dónde eres, Manolito? De Piuco. De la San Miguel de Piuco. ¿Ah? ¿Y qué le decimos a los amigos de la San Miguel de Piuco? Que voten por mí. Por mí. ¿Qué? Ah, ¿y qué es lo que tienen que hacer? Que voten en Facebook. Facebook. Tienen que votar en Facebook, los amigos de San Miguel de Piduco, Manuel Piduco. Méndez, el amigo de allá de la Pobla. ¡Ah! Manolito, la San Miguel del Piduco, el amigo de la Pobla. ¿Ah? Ahí tienes que entrar al fanpage de la Escuela Especial España, buscar la foto de la Alianza Roja y darle un me gusta por Manolito. ¿Ah? Así que... Oye, ¿y qué es lo que realiza la Escuela Especial España, Luz Karina? Aparte de estas actividades, ustedes tienen muchas otras actividades. Esta es una de las actividades más entretenidas, una de las tantas que tenemos en la escuela. En esta actividad, los chicos la pasan bien, competencia, se incorporan los apoderados, el personal de la escuela. Pero aparte de esto, nosotros tenemos vamos a la piscina de la Universidad Católica para apoyar toda la parte motora. Tenemos una sala adecuada con kinesiólogos. Tenemos fonoaudiólogos, psicólogos, alumnas en práctica constantemente, trabajo social, que es algo que se requiere mucho para todos nuestros apoderados que en algún momento necesitan una ayuda para seguir sus trámites en cuanto a la pensión y otras cosas de vivienda. Así que la escuela está con las matrículas abiertas para las personas que se quieran acercar, porque nuestra escuela es... más que nada una familia. Oye, Luz Karina, ellos tienen una pensión, hablabas tú, una pensión que le sacan ahí en la escuela, le ayudan a gestionar eso, ¿no? Los papás que no están informados, ahí está alumnas en práctica, las pueden asesorar. Ah, perfecto. Oye, está con nosotros también Soraya Rodríguez. ¿Cuánto tiempo lleva Soraya trabajando tú en la Escuela Especial para ese año? 17 años. 17 años. ¿Tú recibiste a estos niñitos chiquitos? Pues, sí, a Manolito de más o menos 8 años y a la Silvana como de 5. Ah, ¿y cómo se porta la Silvana? La Silvana es una princesa. Ah, y ahora por eso quiere ser reina. Nuestra Silvana quiere ser reina de la Escuela España, así que por favor voten me gusta en la página de la Escuela España por la Alianza Roja para que Manuel Méndez y Silvana Reyes sean reyes. ¿Y cómo se ha portado Manolito en estos años? Bien. Bien, y a ver Soraya, ¿es cierto que se ha portado bien? ¿No? Sí, él se porta bien, él es un caballero. Ah. Es un buen alumno, igual que Silvana. El galán de la escuela. Todos aman a Manuel. Nuestro Américo. Ah. Nuestro Américo, nuestro doble de Américo en la Escuela España. Qué bueno, ¿eh? Oye, María Alejandra, yo veo que ustedes entregan mucho amor a estos niños, ¿ah? ¿Qué actividades tienen para los próximos días? El día del viernes tenemos las fonomímicas. Ya. Porque la fiesta es la próxima semana. Sí, la fiesta es el día jueves 27 de agosto. Ya. La fiesta es de disfraces, así que vamos a estar todos ahí participando con disfraces, ya, celebrando nuestro cumpleaños. Pero ahora, este viernes, ¿qué es lo que tienen? Ya, las fonomímicas y ya, las bochas. Ya, y ahí participan los candidatos también. Participan los candidatos, todos los alumnos, sobre todo los alumnos de retos. Ya. En las bochas, así que solamente inclusión ahí en nuestra escuela. Ya, y después, en la próxima semana, ¿hay otra actividad? Próxima semana, sí. El día lunes tenemos el Festival de la Voz, donde participan 3 alumnos de cada alianza. Ya. Y ahí le estamos poniendo empeño, porque hay muy buenos talentos. Ah, sí. Yo me acuerdo una vez me invitaron a una actividad de Escuela Especial España y tenía una orquesta de Escuela Especial. Sí, ¿eh? De hecho hay una orquesta que todavía está. Sí, así que lo invitamos para ese día lunes a usted y a todos los que nos estaban oyendo. ¿Ya tienen la actividad? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Oye, Luz Karina, ¿y qué podemos agregar a esto? Tú vives esto de la Escuela Especial, lo veo con con mucha pasión y eso es bueno, ¿eh? Es que podemos agregar que nuestro colegio se destaca porque para nosotros no son alumnos, son parte de una familia en que va más allá de ir a hacer clase. Es súper importante lo que vive cada uno de ellos, cómo poder apoyarlos y cómo poder hacer su vida más feliz, sumándole la parte pedagógica. Son más que un alumno, somos toda una familia, cada uno de ellos, de los alumnos de nuestra escuela. Soraya, tú llevas mucho tiempo. ¿Qué significa para ti haber estado 17 años en la Escuela Especial España? Es una gran vida. Cantidad de años, una vida. Una vida al lado de estos críos, que uno aprende a quererlos y a ver la vida de otra forma. ¿Por qué la vida de otra forma? Porque uno aprende a quererlos, amarlos. Y ver, cuando uno cría a los de uno, ve que la vida es más simple con ellos. Y de repente te encuentras que la vida no es tan simple, ¿eh? Exacto, uno se problema por cosas pequeñas y ellos nos hacen ver la vida, hacernos felices. Hacerlo feliz a ellos. De una forma sana, de una forma diferente. Oye, ¿la inclusión cómo va? ¿Cómo la notas tú en estos 17 años evolucionados? ¿Hay más inclusión que antes o son palabras nomás? A veces son solamente palabras, porque al momento de las veredas, las calles, uno va a andar con la silla de ruedas, las veredas siguen igual, muchas escaleras, lo siguen mirando así como con caritas raras, muchos de los niños como que se asustan, no se acercan a ellos, y uno sale con ellos también por lo mismo, para que ellos los conozcan a ellos y sea una retroalimentación. Pero en estos 17 años, ¿tú crees que ha evolucionado algo? Un poco. Porque tú eres una autorizada, 17 años junto a ellos, ¿sabes? Sí, un poco más. Y eso es una bendición para ellos, tener una persona que lleva tanto tiempo. O sea, yo veo que tú le entregas mucho amor. Sí, yo los amo. ¿Y tú cuánto tiempo llevas? Yo llevo poquito. Sí, llevo 3 años trabajando en la escuela. Pero son 3 años. ¿Y qué significa para ti esto? Mucho. Haber abrazado esta profesión, porque es difícil. O sea, a ver, estos niños tienen una condición y la condición no va a cambiar. Van a tratar de llevar mejor, de que lleven una mejor vida. Pero, ¿qué significa para ti esto? Porque no todo el mundo quiere hacerlo. O sea, ese es un tema. Sí, es verdad. Ha sido muy linda la experiencia. La verdad es que me he familiarizado mucho con ellos, con la Escuela Especial España en particular, porque fue mi primer centro de práctica y mi primer centro laboral. Ya. Entonces, de ahí no me he movido y yo creo que ojalá seguir estando ahí. Oye, Luz Karina, ¿qué le diría a la gente tú que nos escuchas? Que, a ver, no tiene que ver tanto, pero está también ligado. Porque yo en Chile lo digo con mucha autoridad, en el sentido que yo lo conozco el tema. La gente en Chile es 2 días buena con las personas con capacidad diferente. El viernes y sábado la Teletón y después se olvidan. O sea, creen que metiéndose la mano al bolsillo están al otro lado con las lucas y cumplieron con los niños que tienen capacidad diferente. Pero la verdad es que no es así. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, yo soy más positiva. Yeah. Nuestra misión de la escuela, precisamente trabajamos mucho en que se conozca el trabajo de los muchachos, se conozca a los chicos, las potencialidades que tienen, porque una parte es la básica y lo otro son los talleres laborales. Y dentro de los talleres laborales tenemos a alumnos que salen a práctica profesional, ¿ya? Entonces agradecemos a aquellos centros que se han puesto este desafío de recibir los muchachos, y también invitamos a muchos otros empresarios, mini empresarios, en que se atrevan y vean que esto no es nada del otro mundo. Es súper motivante, es enriquecedor para ambas partes. Creo que hemos avanzado comparado con hace unos años atrás, pero todavía nos queda mucho. El gobierno, en cierta parte, podríamos decir que está trabajando con esto, que la gente se tiene que ir sumando, porque a veces las palabras son más rápidas de lo que es el proceso cultural. Pero todos los gobiernos trabajan con esta parte, pero con paso de tortuga, a la que apuren el paso alguna vez. Y vamos paso a paso y considerando al profesor, considerando en que también tenemos cosas que decir y que esto tiene un proceso, no es de la noche a la mañana, y va junto con nuestra cultura. Entonces también enfocarse a la cultura, a cambiar, a empezar con grandes cosas, por ejemplo, ser un poco más exigente con las veredas, con esas cosas como que el gobierno podría interferir Tomás, fuerza. Los bancos aquí, los si llevamos al Banco de Chile, yo soy directo en decir las cosas. El Banco de la Teletón no tiene una rampa para discapacitados. El año pasado nosotros tuvimos ese problema. Claro, no tienen. El Banco de Crédito no quiere echar a perder su fachada y ese discapacitado por la parte, por el lado. El Banco de Estado, el Banco de todos los chilenos, lo mismo. Entonces falta, y las veredas también, pues. Y de a poquito la gente nos vamos sumando a eso. Y eso es lo que hay que hacer. Yo creo que hay que tomar conciencia. Pero la gente se identifica más cuando le toca. Cuando no le toca, lo ve como algo tan distante, ¿eh? O cuando lo hacemos visible y no nos vamos quedando. Y la misión de la Escuela España es que nuestros alumnos se hagan visibles porque somos parte de la sociedad. Hace poco me tocó subirme a una micro de la línea C y el chofer estaba muy molesto. ¿Cómo? Porque nos dijo, o sea, él hablaba como para toda la gente, ¿por qué no se contratan un bus o un minibús para hacer esta salida? Nosotros solamente con 8 alumnos queríamos ir al centro, como cualquier pasajero. Entonces son pequeñas cosas que yo creo que hay que ir cambiando la mentalidad, y nosotros tenemos como objetivo que nuestros alumnos salgan y esta gente se acostumbre a ver a nuestros alumnos. Oye, qué feo, lo del chofer, ¿eh? Creerá que tiene un buen contrato con Dios, que nunca le puede pasar nada, ¿eh? Nadie tiene un buen contrato con Dios. María Alejandra, hay que darle un me gusta. Reitera a nuestros amigos para que nos ayuden a darle un me gusta a la Alianza Roja. A ver cómo es el sistema. Ya. Deben ingresar al fanpage de la Escuela Especial España. Están las dos fotos de las dos alianzas, pero tiene que ser la Alianza Roja. La roja. Manuel y Silvana. La roja de todos, ¿ya? Vamos, Chile. Manuel y Silvana, y dar solamente me gusta a la foto. Y por último, por participar. Y participar. Y si pueden compartir la fotografía, mucho mejor con sus amigos. Ah, qué bueno. ¿Sí? Vamos a meter por ahí, vamos a compartir. Oye, Manolito, ¿qué le podemos decir a lo del Piuco, la San Miguel de Piuco? Por mí. Aquí vos por Manolito, ¿ah? Vamos, San Miguel de Piuco. ¿Qué voten? Por Manolito. Y la Silvanita, ¿cómo está usted? Está calladita, ¿está bien o no? Sí. Está bien. Tiene tomadito la manito al rey, ¿ah? ¿Eh? Muy tierno. Qué coqueto el candidato al rey, ¿ah? Oye, yo les quiero felicitar, de verdad. Gracias por habernos traído estos candidatos nuevos este año. Un poquito más temprano, tuvieron que levantarse. Programa terminando. Les quiero felicitar porque elegir esta profesión no es fácil. Porque hoy día todo el mundo, yo creo que ustedes son relativamente gente joven en general. Y la verdad es que elegir esto, porque muchos eligen ganar plata, tener un buen pasar, tener un trabajo fácil, y esto yo sé que no es un trabajo fácil, ¿eh? Yo sé que para esto hay que poner corazón, hay que poner amor y hay que tener mucha pasión por ayudar a estos niños. Yo creo que Dios la ha bendecido a ustedes con esta oportunidad, quienes tenemos de una u otra forma niños con capacidad diferente, podemos entender esto, por eso decía yo, y por eso les preguntaba, porque yo lo vivo día a día, pero la verdad es que les felicito a ustedes, y la felicitación extensa para quienes trabajan haciendo lo que hagan en la Escuela Especial España, o en cualquier escuela especial, ¿ah? Porque la verdad es que cada persona aportan con ese granito de arena para hacer feliz a estos ángeles, ¿ah? Yo siempre digo, yo tengo 5 hijos, pero tengo un ángel entre los 5. Tengo 4 hijos y un ángel. Y estos son ángeles que Dios nos manda a la tierra para que a lo mejor nos sensibilicemos, para a lo mejor conozcamos, digamos, lo que significa ese camino que es tan duro para algunos padres, ¿eh? Pero ese camino que ustedes lo hacen más blando, lo hacen ese camino que muchas veces despina porque es complicado, lo hacen un camino de flores, con lo que ustedes aportan, con ese amor que lo he visto, con ese cariño que le entregan, y que no lo pueden ver nuestros auditores, pero yo lo traspaso a través de mis palabras. Muchas gracias por haber venido, Silvana. Alejandra. O sea, gracias, Silvana. Gracias. Gracias, Manolito. ¿Eh? De nada. De nada, y que voten, ¿eh? Gracias, Alejandra, por haber venido. Muchas gracias. Gracias a ti, Luz Karina. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. No, al contrario. Y gracias a usted, Soraya, por dedicar 17 años de su vida a estos niños, ¿eh? Y me imagino que le va a dedicar muchos más. Sí. ¿Eh? Sí. Que esté muy bien. Y la roja de todos, hay que marcarla ahí y dar un me gusta. Algo que agregar, María Alejandra Cárcamo. Dedicar una canción a la Escuela Especial España. Sí. Una de Américo. De Américo. Ya, nos vamos con una canción de Américo, Juanito. ¿Eh? Listo, que les vaya bien, ¿ah? ¿Eh?

Nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Luis Sebastián Bielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Es el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los bares y que el aire se llene de amor. Y estamos de vuelta con Relojería y Joyería Omega, Fenabús transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud, Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar, Ahorro Coop, cree en ti, Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro, Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado, la Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 13 Oriente, abierta todos los días del año. Un deseo que se va a cumplir, y juntos podremos decir. Señoras y señores, con ustedes, Don Abraham. Gracias, paisano lindo, precioso, por Dios, mi querido amigo, gracias. Abracadabra, patita de chupacabra. Pues te viajate lindo, cuando quiera viajar, viajan los Libertadores. Hay que viajar a Puerto Montt todos los días, un cuarto para las 7 de la mañana, los Libertadores, a las 8 y a las 4 y media de la tarde, los Libertadores. Guastemia, gente linda, cuando esté enfermito, ¿dónde tiene que ir? A la Farmacia Oriente, 2 Sur 13 Oriente. Hoy, para celebrar el 18 de septiembre, tiqui, tiqui, tiqui, en el Rodeo Los Andes, comadre Lola. ¡Ay, hombre! Yo tenía una ramada ya en el Sahara para el 18. No sea mentiroso, señora, ya no salieron el 18. Ahí hay que ir con ahorro con mi gente lindo. Le pegaron un puñete al Guatoluyola. ¡Éjale! ¡Atención, Aries! Oye, si el trabajo te costará mucho esfuerzo y te sentirás algo incómodo y perezoso, Tauro, durante esta jornada alguien te enamorará y hará que desaparezcan pensamientos negativos de tu persona. Géminis, hoy buscarás y encontrarás solución a ese problema económico que tanto te preocupa desde hace tiempo, Cáncer, a pesar de los inconvenientes que pueda aparecer para llevar a un buen término los planes de hoy, desplegarás una energía nunca vista que sorprenderá. Leo, tu imagen personal brillará en la jornada de una manera asombrosa. Guastemia, gente lindo, los Libertadores para viajar al sur y también al norte. Abracadabra, patita de chupacabra. Virgo, recibirás buena muestra de afecto, aunque los celos pueden aparecer de forma muy intensa. Libra, será una jornada donde te verás obligado a hacer uso de tu agudeza e inteligencia. Escorpión, si estás por la labor en este día, puedes sacar muchas cosas de tu provecho. Sagitario, intenta no dejarte llevar por tus nervios y terquedad. Capricornio, tu capacidad innata de mando te hará ver hoy para muchos. Tu inteligencia será práctica. Acuario, estás luchando para buscar ese equilibrio tan ansiado por ti. Piscis, tu trabajo intelectual y tu contacto con la persona alejada de lo cotidiano será muy, pero muy intenso. Señoras y señores, hasta aquí el horóscopo de hoy en Fantástica Primeros en Todo. Eso, Abraham. Lindo día, está parcialmente nublado. Hoy día no hay alerta sanitaria ambiental, Pueden usar la estufa leña nomás. Échenla para la vieja la estufa. Ya, hombre. ¿Cómo se le ocurre, hombre? Estamos hablando de leña, no leña vieja, puñones. Ya, eso es lo que quiso decir Don Abraham. Señoras y señores, hasta aquí Don Abraham. La Relojería y Joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 9 con 18. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Comenta el concejal Luis Sebastián Bielma, la voz de los que no tienen voz. Queridas amigas auditoras, queridos amigos auditores, me quiero referir a un tema en esta mañana, un tema que está vigente, de un hecho ocurrido ayer en el metro de Santiago, donde uno de estos chascones que usan el pelo hasta la cintura, yo no estoy contra eso, pero nunca usaría el pelo hasta ahí, que poco me quedan, pero nunca lo habría usado. Se notaba hasta el pelo descuidado de moño, estos hueones que andan con moño y con el pelo todo cochino. Iba sentado en el metro, en el piso, cosa que está prohibido también. Pero fíjese, estos señores, la mayoría que andan con moño, transgreden todo. Se creen dueños del mundo. Andan esbozando por todos lados sobre los derechos humanos y todo lo demás. Iba sentado en el piso del metro. Subió una persona no vidente, con capacidades diferentes, y le pasó a llevar con el bastón, porque una persona que no ve, imagínese usted, cierre los ojos usted que está en el comedor de su casa y avance, si no va a chocar con algo. Los no videntes o los ciegos viven en las tinieblas. Es como andar sin luz en noche todos los días. Es como cuando usted se levanta al baño y no enciende la luz y va chocando con todo. Y le pasó a llevar con su bastón. Y este infeliz de mierda, chascón, indecente, se paró y le pegó un combo y lo dejó inconsciente. Primero, la persona no vidente era físicamente más pequeña, era mucho más grande, lo golpeó, y cuando usted no ve de dónde viene el golpe, ni siquiera puede amortiguar un golpe, lo recibió con todo y quedó inconsciente. ¿Qué explicación tendrá ese hoy día ese weón? Ayer tuvieron la valentía muchas personas de acorralarlo en el metro y entregarlo a la seguridad del metro, que lo entregaron a carabineros y lo llevaron a tribunales. Pero es que seguro que está cagado a la risa en su casa y jactándose de que le pegó a una persona y poniendo otra cara para las cámaras. Seguramente va a pedir perdón. ¿Qué perdón se puede aceptar de un gallo que le pega a un ciego? Aunque lo haya ofendido, y en este caso no fue así. Pegarle a un ciego, pegarle a un discapacitado, es la mariconada más grande que puede haber en la vida. Hacerle esto a un discapacitado es ser enajenado, o como dirían ustedes en buen término, cagado de la cabeza, con pena e impotencia. Vi ayer las imágenes que presentaba la televisión. Y como el gallo decía, no, es que me pegó con el palo. Hueón de mierda. Claro, si entra un ciego, va topando con el palito para dónde puede avanzar. Y además, él es el que estaba cometiendo el error, este desgraciado, pelucón, hasta piojo debe tener, güey. De estar sentado en el piso del metro, cosa que está prohibida.